feria. El pastel ya te dije, desde cuando quiero mi feria. Así soy yo, así nací. Pasan y pasan los días normal. Mi vida se seca como agua del mar. Duermo con problemas, despierto igual. Visión entre mis yemas, hierba natural. Me agobia la idea de solo pensar. Ya vienen por la renta, diles que pagar. Tumbándome la puerta, me quieren cobrar. Salto como gato y me desaparezco un rato. No va a ser por tanto, la chota me sigue el rastro. Dinero en mi mente, pensamiento frecuente. La chota pendiente a cualquier delincuente. Después de una semana de regreso al cantón, el vecino en la ventana no le puse atención. Día siguiente en la mañana ya tengo orden de aprehensión. No hay agüite ni borlote, a rato salgo del bote. Me las cobro todas juntas por entrometerte. Así soy yo, yo soy así. Así soy yo. Así soy yo. Yo soy lo que soy y nunca me arrepiento. Moviendo las cartas, es duro el cemento. Es duro llegar, me quieren quebrar. Falsas amistades provocan tus males. Me dan en la mira, no encuentro salida. El tiempo en sus garras me consume. El tiempo me derrumba de mi nube. Despierto sonriente, soy un delincuente. La causa perdida, me odia la gente. No sé qué me pasa, mi sueño no existe. Porque soy un vago, la espalda me diste. No importa si muero, si caigo al vacío. La tumba me espera, de nadie confío. ¿Acaso tú crees que mi vida es tan fácil? Me río de coraje, me muero de envidia. Conseguir dinero alivia mi vida. Así soy yo. Pisteando la esquina la veo pasar. La gente me apunta y eso ya es normal. Me sueño en dinero, empiezo a alucinar. Fama de huevón, borracho y ratero. Estoy desesperado buscando dinero. De cualquier forma, difícil o fácil. Dinero es dinero y pa' mí es lo primero. Malos pensamientos rondan mi cabeza. Sigo caminando sin rumbo, sin prisa. Con tanto problema se ahoga mi risa. Ya nadie me presta y todos me cobran. Deudas por aquí, deudas por allá. Ya tanto problema voy a estallar. La chota me busca, las deudas igual. No tengo salida, tengo que pagar. Mejor me pierdo y todo olvidar. Así soy yo, así nací y así me moriré.